Eclectomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo. Porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos, mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Come on, enjoy us. I know you can do. Las opiniones vertidas en este espacio Xinguenguenchon son responsabilidad del par de irresponsables que le advierten a quien sea que corresponda, que no responda, si no le pregunta. Check, check. Toma, ciudadano. Eclectomeroland, paranoias para piratones. Al borde de un ataque de surrealismo bien zurrado. Con el copete asomándose entre los muros improvisados que resguardan a San Lázaro, que amenaza con levantarse y andar, compadre. Dolor. Una toma muy controversial, desde que se trata de un individuo bastante accidentado, con poca gracia, pero eso sí, mucho gel y maquillaje que tuvo que levantar un muro que lo protegiera de la población a la que supuestamente representa. Alguien cuya referencia cultural deja mucho que desear y mucho más por lo que avergonzarse, teniendo en cuenta que acontece semejante atrocidad en cuestión de la vida política de este país, que dicho sea de paso necesita de la eutanasia más necia, compadre, que le brinde una inyección letal para sacarla de su miseria. Estamos aquí paranoicamente pirateando el tema del día, que de nuestra paranoica piratez no habrá de salvarse. Compadre. No, duro, tupido y a la cabeza. Estoy en shock, loco. Hicimos un pacto, el Tomate y yo. No, tenemos que divertir a la bandera pezuña. Pero es mucho el pesar, Nicho. Es una tarea sucia y difícil, pero alguien lo tiene que hacer. Tiene que elaborar. Paranoica piratonamente. Pero nos está costando mucho trabajo. Mira, por mientras yo, chalequito de guerrillero de aquí para el Real. Y pues Pues aquí estamos en vivo, Política y Rock and Roll Radio. En el teléfono en cabina es el 310-3553. El sitio de internet donde pueden ustedes seguir esta transmisión y toda la transmisión de Política y Rock and Roll Radio es Política y Rock Radio. Listen to my radio. Punto. Te faltó el punto. Me faltó un punto. Política y Rock punto Radio. Punto listen to my radio. Punto com. O sea, listen dos my radio. Ay, yo mi creo radio, que a estas alturas del partido, ya compadre, se las sabritas, ya saben, ¿no? Que son las que sabritones. Tú eres dos. Afirmatorio, pues. Miren, pues, aquí está Eclectomeroland Paranoias para Piratones en vivo y en directo desde Chocotitlán, sí, cómo no. En Política y Rock and Roll Radio. Y pues, no sé, güey, no sé qué sienta la raza de despertar. Espero que sienta bonito. Despertar en algún momento del día, por favor. Van a necesario. Ponerle un copete, van a hacer la codorniz ahora al águila, ¿no? Si aquel vato le mochó los huevitos al águila, este vato le pone un copete, le hace codorniz, ¿no? No, pues es que tiene que ir acorde a mi mágica, ¿no? O sea, pone un pinche copete, esa madre. Mínimo. Ni saber de qué, ni qué es el pájaro ese, ¿no? El sopilote ese, ponle algo ahí. Pues no sé, razas, ¿qué sientan de amanecer con un pseudo presidente? Que bueno, muchos proclamamos, jamás serás nuestro presidente, jamás serás mi presidente. Yo no te puse, no te elegí. Y pues, quienes sí lo hicieron, pues fueron víctimas de la ignorancia y otros pues de la inconsciencia, ¿no? Y para iniciar esta edición de Toma tu Toma, Ciudadano, Eclectomeroland Paranoias para Piratones presenta aquí a un corte de un cantautor del nombre José González, cuya canción es How Low. ¿Qué tan bajo, dice este vato? ¿Qué tan bajo tienes que descender para alcanzar todas tus metas? Y en un pedacito más de la canción dice, ¿cuándo te vas a dar cuenta que hasta que tengas la mierda hasta las rodillas rodilla, loco, ¿no? De todas las injusticias, perjurio. Injusticias, sí, que... Que traes pues, de cola, ¿no? Traen como cola, así es. Entonces esto es José González y How Low. Lloren junto con nosotros, raza. Mlalán. How low are you willing to go before you reach all your selfish goals? Punchline after punchline, leaving us sore, leaving us sore. Absorbed in your hustling, ya entrado, ya entrado. Dijo el maná, déjame entrar, ¿no? Déjame entrar, dijo el otro vato. Entró pues muy, muy pelucas, ¿no? Cerraron hasta, yo creo que cerraron las fronteras, los cielos, los mares, buscando, todas las calles. Buscando, sí, la mayor seguridad posible. Y a esto me refiere a una carta que les mandaron. Que no, que le mandó, que no lo quieren mucho al vato, pues, que no ganó, 132, pues. ¿No? Los de 132 diciéndole que pues debido a las medidas que estaba tomando, pues le decían que si se sentía pues muy seguro en el baño de la Ibero, pues que ahí estaba, ahí que estaba, le llegara. O sea, ahí está abierto, siempre está abierto, ¿no? Sí, llegar, parece hecho, que se siente muy cómodo el vato ahí, muy cómodo. Me encontré una imagen en Google. Salía, ¿te acuerdas la película de Trainspotting? Cuando se echa el clavado en el excusado porque va sobre un supositorio de opio, me acuerdo, ¿no? Y se viaja el vato porque cree que se le salió y se mete a... según esto era el excusado, va a tirar, ¿no? Los dados, de hecho. Sí, no, sí, pero... Y se acuerda que traía el supositorio, sí. Pues, ¿no? Y bueno, ahí te va el vato pues para adentro del excusado. La imagen final era, pues, este actor, Ewan McGregor, que sale del excusado y porque se recarga con los brazos, así como diciendo, oh, ya salí. Porque todo esto se sumerge, ¿no? La imagen sí, se sumerge y anda buceando hasta que encuentra, ¿no? La capsulita, ¿no? Pero el punto aquí es que es la imagen final cuando ya sale, ¿no? A superficie, digamos, en el excusado, con los brazos cruzados ahí, apenas saliendo como diciendo ya lo logré, pero con la imagen y la imagen jetota, el lugar del pelón, la jetota ha sido un gel bien engomado, un ¿no? copetón ahí, ¿no? Desde la seguridad del baño de la Ibero. Baño de la Ibero, aquí yo creo que iba a dar los informes el vato, ¿no? La silla presidencial va a ser un excusadito. No, ya acá, sé cómo lo iba a decir acá, entonces. ¿No? Va a ser como su cubil felino o algo así. Cubil felino. Pues no, ya me imagino cómo iba a ser su primer speech, ¿no? Ciudadanos. Tres papeles de baño, tráigame, porque sí, está cagada. Ah, bueno, la cagada esta. Anda. Sí tiene triple hoja el papel, por favor. Póngale un sello águila ahí. Pues muy impresionante lo que es, no sé, a mí me da cura, pues, ¿no? Que no, el vato ganó, pues, que no, todo el mundo lo quiere mucho y una soledad tremenda, cerraron todo, flanquearon todo para que lo dejaran pasar, casi le barren ahí por donde iba pasando. Dicen las malas lenguas, porque ahora sí les vamos a llamarlo con los reporteros, de los pseudoperiodistas, las malas lenguas, ¿no? Que el vato salió de sus oficinas a 140 kilómetros por hora, compadre, en un convoy de como 200 camionetas de esas grandototas. Ajá. Oye, cabrón, pero a 140, güey. Se andaba cagando, yo no, creo. Pues no, me imagino que sí, le andaba pegando el torzón ahí, ¿no? O iba al baño, como esta ocasión del Ibero. No, no, iba a tirar el agua, no me escondí. Iba, sí, pues es que no tuvo chance de llegar al Ibero, pues. No tuvo chance de llegar al baño del Ibero. Dijo, no, más vale que llegue a San Lázaro. A 140. A 140. Bueno. Oye, dándole un poco de contexto a la anécdota del Juan Casanova. Del Casanova, un saludo. Juan Casanova, un saludo, un abrazo. Anda, huyó. Ah, ¿ya? Huyó el Casanova, huyó, me lo encontré ayer, no, pues, no, yo voy a empacar ya todas mis cosas y... yo ya me voy del país, dice. Neta, Casanova, sí, ya. Por los próximos 6 años. ¿No? Porque a todo eso estábamos encerrados en el banco, ¿no? Como 400 sí millones de personas tratando de cambiar, o sea, y hacer colapsó toda la ciudad, no nada más porque el sábado tenían que ponerle el pedazo de tela ahí en la panza, que el imbécil, sí, el corbatín, ¿no? corbatín que muy curada la imagen. Oye, le da un beso al otro vato, ¿no? Ay, ay, ay, ¿no? Qué respetuoso me saliste, compadre. Qué francés. Oye, no, igual y le hubieran puesto con letras, ¿no? En la banda ahí, ¿no? Mis qué. Mis copetes. Mis copetes, sí. Mis Soriana, ¿no? Mis Arriana, ¿no? Aprecio por el nicho. No, qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué Dionisio. Yo, güey, sí, la neta, no lo puedo controles. Creer todavía. Aparte de que el nicho esté aquí, ¿no? En el performance de las consolas y todo el soporte técnico y que haga que exista en realidad este cotorreo, no puedo creer lo que está pasando. En fin, de aquí para el Real, bajo protesta. El vato hizo su protesta de aquí para el Real, y bajo protesta. Lo mismo hacemos nosotros, ¿no? Bajo protesta seguimos en esta vida pública. ¿Eh? Protestando por la protesta, dice aquí. Dionisio Correal, diciembre primero de 2012. Bueno, claro, pues hablando precisamente de ese poner los pies en polvorosa, como nos acabamos de acordar de nuestro amigo Juan Casanova, pues les vamos a poner aquí una canción que originalmente es de Pink Floyd y por nombre tiene On the Run, significa ponle, ¿no? O sea, sale chicoteado por Napier, por pierna, ¿no? Poniéndole poninas a popochas. Ahí nos vemos. En este caso es una versión así medio electrosa de una banda que se llama Cracker G. Y pues se las vamos a dejar aquí, así como les dejaron la protesta. Toma tu toma, ciudadano. Toma tu toma. Pues a echar carrera, raza, porque se va a poner café el mandado, loco, ¿no? Igual y no si vas, igual y no si vas a Sarriana, pero pues ya es que también lo boicotean. En fin, venga, pues On the Run con Cracker G. We'll be right back. valiera, pues. Oye, pues ya regresamos. A todos los que no hayan emprendido carrera, aún tienen tiempo. Aún tienen tiempo de arrancar, pero también podríamos hablar un poco del viejo y conocido arte del chayote. Oye, compadre, déjame hacer un ejercicio aquí contigo, carnal. Que bastante afloró en esta mañana. Son los chayotes más grandes del mundo, ¿no? A ver, compadre, déjame construir tu opinión, cabrón. A ver, ¿cómo está eso? Construir tu opinión. ¡Che! ¡Respeto! ¡Respete la autoridad! ¡Che! ¡Ay! ¡Deje ahí! ¡No hable! ¡No grite! ¡Oh, pero respete. Es que yo quería opinar! ¡Deja gobernar, cabrón! ¡Deja gobernar! ¡Tese, sosiego! Yo quería pensar por mí mismo y también. Estoy construyendo tu opinión, cabrón. A ver, a mí me suena como que quieres construir, como que traes un proyecto de construir un puente. Un eyecto, ¿no será? O más bien, yo creo que te quieres meter abajo del puente. O voy saliendo del puente bien atravesado, ¿no? Bien atorado. Con un bistecón en el ojo, cara. ¿Cómo que construir tu opinión? Pues, a ver, bola de ciudadanos imbéciles que no pueden pensar por sí mismos. Pues ahora les vamos a decir por radio que vamos a construir su opinión. Y les vamos por a decir, favor. Que respeten la autoridad. ¿No? Ah, sí, no, respeten la autoridad. Oye, una trompetilla ahí para dedicada para quien le gusta hacer eso, ¿no? Bueno. Qué loco, dijo el Bichacas. Bueno, y bueno, pues continuando con digamos, las impresiones y las anécdotas del día de hoy, de esta mañana. Tenemos como invitada de lujo a una integrante de liberaradio.com. ¡Qué mal! Este proyecto. Se aventaron una cobertura especial. Multimedia que se aventó una cobertura especial este día primero de diciembre. Fatídico día en el cual pues sucedió lo que acaba de suceder. Y pues nos gustaría que nos diera sus impresiones y pues que nos contara cómo le fue a Libera Radio que pues están haciendo un ejercicio heroico en estos tiempos. A partir de ahora va a ser suicida. A partir suicida, de ahora, carnal. Va a ser pues ya un nivel kamikaze. Es una tendencia suicida la que traes, ¿no? Pero pues que cuenta con todo nuestro apoyo, ¿cómo sí, cómo no? Afirmatorio, ¿no? Y pues compare, aquí está. No la has presentado. Adriana Manjarres. ¿Qué nos cuentas, Adriana? Y pues sí, una cobertura especial como la que también se dio aquí en Política y Rock and Roll, hay que decirlo, ¿no? Felicidades a los compañeros de Política y Rock and Roll, especialmente a Milcar y Alejandro Cabral por estos primeros 6 meses, ¿no? Al aire aquí en 97.7. Y bueno, en Libera Radio, bueno, si bien es cierto que vamos empezando, estamos estrenando nuestra página en el www.liberaradio.com. Órale, ya parieron un baby. Así es. Bueno, es una página, nosotros, aparte de tener, bueno, es un música sonando las 24 horas al día con algunas producciones acerca de diversos temas como salud sexual, migración, equidad de género, bueno, derechos humanos en general. Pues tenemos nuestra página de noticias, son noticias que por lo regular ustedes no van a encontrar en otros medios masivos, y por eso también consideramos que somos un medio hermano de Política de Rock and Roll, y por eso estamos también aquí compartiendo micrófonos con los chicos de Eclectomeiroland. Lo dije bien. Pues todo un honor. Pues y salió la primera. Sí. No habrá ahí un salvoconducto especial. No. Ya me que hay Shanshui. En fin, no vamos a meternos en tanto escabrismo. Pues como ya lo menciona Adriana, ellos tratan de hacer esta titánica, ¿no? titánica labor de llevar lo que no escuchas y lo que no ves y lo que no vas a encontrar en ningún medio, pues ya sea oficial, ya sea, pues cómo de llamarle, de los medios masivos, la palabra, ¿no? de los medios masivos, así es. Y algo que comentábamos nosotros en Libera Radio y que hicimos énfasis hoy es que no podemos caer en el desánimo, ¿no? En algún, es que Adriana, yo la neta, a ver, convénceme. Sí, convénceme. No, es que sí es cierto, o sea, todos, yo creo que, bueno, no todos, ¿no? Porque por lo que leí en algunas redes sociales, pues hay gente bastante contenta de que haya llegado Enrique Peña Nieto al poder. Yo quiero creer que se trata de gente inconsciente, mal informada o desinformada, ¿no? Porque de lo contrario, hija, pues no lo puedo entender. Sí, o sea, o algún provecho, va a obtener, ¿no? De este periodo, y pues con dinero baila, con perro baila el dinero, y voy a decir, bueno, pues también puede ser. no es un caso. Es que estamos ya en un tiempo bastante surreal y zurrado, así que todo se vale, ¿no? Todo, hasta la dislexia entra aquí. Platícame, Adriana, ¿qué reportaron ustedes? ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué sacaron a flote ustedes que los demás medios simplemente taparon, callaron, cooptaron, dijeron que dejaron pasar por el top o pues simplemente censuraron? Pues mira, para empezar, estuvimos transmitiendo el audio de los, bueno, de lo que se estaba ocurriendo ahí en las inmediaciones de San Lázaro, la gente que estaba dando discursos o las consignas que la gente estaba gritando, pues que era algo muy diferente a lo que podíamos ver en televisión, que era el discurso, ¿no?, refinado de la política, pulido, ¿no? Del PRIAN, porque no podemos decir que es algo el PRIAN, esto es, este mandato es algo concertado entre el PAN y el PRI, eso ya ha quedado claro, y del PRD también, o sea que ahorita los partidos es que tenemos, o sea, no es cosa de partidos, ya hay que, por eso cuando digo que no hay que caer en el desánimo, creo que tenemos que recuperar que el poder está en el pueblo, ¿no? El poder debe estar en la gente, power to the people. Así es, power. Entonces, olvidémonos de que los partidos o de que a través de los partidos podemos lograr los cambios en México. No, nosotros tenemos que ejercer ciudadanía, estar más informados y bueno, empezando por ver quiénes que quedaron de legisladores, ¿no? Nivel local, lo que decíamos, tenemos que provocar los cambios que sean de lo local a lo nacional, porque estamos esperando que haya otros 6 años para que llegue un presidente y que las cosas cambien, pues estamos jodidos. Que bueno, yo lo o un super líder, ¿no? Un super líder mesiánico que le diga a todos qué onda. Sus superpoderes. Yo dudo que estos vatos vayan a dormir en sus laureles. Pensábamos que la cagaron demasiado en todo lo que fue la campaña. Y decíamos, no, es que no puede ser, es que este vato va a perder, este baboso va a perder, ve la hija, las pendejas, va, no puede ser. Y bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta que pues se iba perfilando, digamos que iba subiendo. No sé cómo llamarle para no decir ganando popularidad, que pues claro que no es cierto, sino que pues bueno, a lo que desembocó, pues que ahora está recibiendo su bandita presidencial, ¿no? Así este es. Bueno, y yo dudo que, bueno, lo que iba es que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, o sea, sí lograron engañarnos, lograron ponernos un caballote de Troya ahí para distraernos por otro lado, yo creo, y ellos realmente aventarse la tranza como debían y como la tenían planeada, tal vez incluso, pues yo digo, pues en el camino de la manga se sacaron 2-3, me acuerdo, pues el director de su campaña, pues dando opiniones de las cada estupidez que hacía y cada otra pendeja que decía salía y lo defendía, ¿no? Entonces se fueron digamos sacudiendo pues la caga que ellos mismos se echaban encima, se embarraban y pues ahí están y a lo que voy es eso. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo y ahora que están ya ahí no creo que lo vayan a dejar tan fácilmente. No. Y son los maestros de la tranza, del maniqueo, de lo maquiavélico. Y pues ahora sí hay que estar más truchas, hay que ser más insistentes en luchar por nuestros derechos. Lucha y vence por ellos, dice la sociedad, que por ahí me enteré que no existían. Ahorita vamos a comentar esa noticia. Sociedad discriminada nunca existió. Y ayer llegó, o ayer anunció su llegada, el Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional. Órale, aquí en México. Ellos dicen que no van a dar tregua, que van a hacerle la vida imposible a Enrique Peña Nieto. Invitan a todas las organizaciones sociales a que se unan y a que, bueno, a no dejarse, ¿no? Y pues vamos a ver qué tan ciertos son las promesas también y los objetivos que dice que se están trazando este ejército, porque si de ser ciertos, pues sí, efectivamente va a tener un panorama más que complicado de lo que ya estamos previendo. ¿Y de dónde proviene este ejército del que nos estás platicando, Adriana? No, fíjate que no revelaron su ubicación geográfica, pero ya esta noticia pues la dieron a conocer todos los medios a nivel nacional, difundieron un comunicado, no sé muy bien a través de redes sociales, sobre todo de algunas páginas, y bueno, pues ya está ahí está, ¿no?, la noticia, y pues vamos a ver ¿qué hace? Esperen lo obvio, ¿no? Esperen lo obvio. Van a ser, por supuesto, los enemigos del sistema y los transgresores de la ley de este nuevo disco, ¿no? De esta nueva, de esta nueva del envoltorio seccional, ¿no? Quizás empezaron ahora ya con los disturbios que se efectuaron ahí en la mañana. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese refuego, ¿no? Adriana, pues es todo un honor y un placer. Los carnalitos de los Liberos. Y pues haciéndose sentir, haciéndose notar. Así vamos es. Vamos a continuar porque aquí lo todo que traemos es ruido, es beacon. Música. Ruido subversivo, dice el cuicho. Bueno, para continuar, tenemos un bloque. Tenemos un bloque. Pues después de haber escuchado todo este conjunto de información que no salió al aire por los medios que normalmente los medios que normalmente escupen la información, ¿cómo? Que construye tu opinión, compadre. No es posible que construye tu opinión porque eres un imbécil que no la puede construir por sí mismo. Es que perdón, güey, pero es que no respeto a la autoridad, pa. Déjame, por favor, no fue. Oh, pues bueno, en fin. El bloque le está formado por ni más ni menos que un par de rolitas de los Misfritos, provenientes de esta colección de canciones que está siempre sepultada en un ataúd. O sea, tiene la forma de un ataúd y todo, ¿no? La caja, ¿no? La primera es Cough Cool y la segunda es She. Que, pues, de hecho, pues va a ser nuestra fe de ratas. Una fe de. Porque de, anteriormente de la. Nietos. Sí, de ratas copetudas. Que anteriormente las habíamos anunciado, pero pusimos algo que no concordaba, ¿no? Pero era, en fin, era la que conocíamos, pues, finalmente. No, pero aquí sí tiene algo que notarle a la raza que conocedora punquetona, que pues le va a encontrar algo diferente, ¿no? Las versiones de Cough Cool y She. Pongan atención, mis queridos paranoicos piratones y piratonas, porque les vamos a mostrar algo que normalmente no suena en la radio. ¡Qué ole, qué ole, qué ole! Oye, pero antes de eso... Sí. No, pues hay que recordar que estamos en vivo. Es cierto, Clectomeroland, paranoias para piratones, en vivo y en directo desde Xocotitlán, Política y Rock and Roll Radio, así como 97.7 FM. Ya saben, los teléfonos son 310-3553. No, cualquier comentario sensualidad, que decir. Con sensualidad. Tú sabes que suavemente. Yo no sé te claro que sí, ya nos dijiste que te gusta matar suavemente. Te gusta matar suavemente, eres no una sensualidad con patas, Micho. No bueno, 310-3553. Ay, se me volaron las patitas, loco. Compadre, subas a los calzones ya. Fierro, ¿no? Pues es que la onda es para abajo. Bueno, entonces, mis fritos con Cough Cool y She. Y aparte, este es un bloque threesome, ¿no? Es un trío. Es un trío. El tercero corre a cargo de Veruca Salt, estas nenas de los noventas, mediados de los noventas, con su canción All Hail Me. O sea, todos... salúdenme a mí, así como cuando Hitler, ¿no? Le pedía que todos le saludaran con la mano, con el sobaco abierto, ¿no? Más bien. Lástima que... Y la mano hacia el techo. Lástima que Enriquito... Todos salúdenme. Nadie le saludó, ¿no? En su trayecto. Pero verás cuando llegó a le irán a cambiar el nombre a San Lázaro. San Copete. Pues lo hubieras visto al vato ahí, parecía, pues, ¿quién? ¿Quién? Presidente. Parecía presidente. Oye, el vato, sí, ¿no? Con saludando todo y la... a todos de mano. Y pues ahí va los panistas también a saludarle. Locos, y ahora sí saludó hasta el bolero, el vato, ¿no? Y, sí, no, se agachó. Hijo de su shit. Se agachó para abrir aquello. Bueno, pues vamos entonces con el rock and roll. Este bloque de Misfits y Veruca Salt. Para que, pues, para poder pasar el mal rato que estamos atravesando. Piratón. Y pues a rock and rollear, hermosillo, a rock and rollear. Quiero decir, los dejamos con este bloque rock and rollero. Venga de ahí, paranoicos piratones. Oh, Eso fue pues Veruca este bloque Salt. De Misfits y Veruca Salt. Para aminorar el golpe de lo que estamos experimentando en este día fatídico, diciembre número 1, 2012. Y pues continuamos, compadre, con un poco de evidencias. Así es, unos agradecimientos que tuvo Quique. Se aventó algunos agradecimientos para los tres bandas y para Raza de Él. Y bueno, pues aquí tenemos una evidencia. Audio ahí. Inició con el reconocimiento, Joaquín, a todo lo bueno del pasado, ese pasado que forjó nuestra historia, pero mejor aún, el pasado reciente que concretó la democracia y que despertó la participación incluso de los jóvenes que desde el 68 no manifestaban sus ideas. ¡Órale, loco! O sea, desde el 68... No habían manifestado sus ideas los jóvenes. Oye, ¿eh? Discúlpame, Paco Ignacio Tago, pero pues tú no te manifestaste nunca. ¿No exististe? No, Sociedad Discriminada nunca escribieron ninguna canción. Vicente Leñero, nunca escribiste nada. Que protestara por lo que estaba sucediendo. O sea, al personaje al baterista de esa banda, nunca se lo llevaron un carro porque andaba en lo de la L4, ¿no? O sea, sí, todos los manifestantes que demostraron, ¿no?, su descontento contra la L4, todo eso nunca existió, nunca, ¿no? Loco, la Evelyn nunca, y pues, se llevaron al bote tampoco. En el tenor de las cosas que nunca existieron, vamos a darle ofrecerle un tributo, como lo hicimos anteriormente el sábado pasado. Pero discúlpame, en el tributo a los Sociedades Criminales, banda que recuerdo, no existió, nunca hicieron alguna letra que hablara del mal gobierno. Así es, no nunca sucedió nada. Pero pues como nosotros viajamos en otra dimensión. Ah, sí, nosotros sí nos dimos cuenta, ¿no? Nos pusimos tinta. Tuvimos que, pues, zarpar con nuestras mentes y dirigirnos hacia otra dimensión. Hacia es como no. Compadre. Y venga, pues, rendimos culto a Sociedad Discriminada con algo que de su repertorio que nos recuerda que todos en bola nos ponemos bien locos. ¿Cómo se llama la rola, compadre? Esto es una versión paranoica de Locura Colectiva. Es que la neta, yo sí me... ¿Qué está pasando, compa? ¿Qué está pasando? Es que nunca exististe. Nunca existió ese rol. Pues, no, como no existió. ¿No suena? No, sí se oye. Sí se oye. Algo anda mal aquí. Parece que se dio un chingazo. Fallas técnicas, Porque no. En lo que afinamos este rollo, tómate. Abundo un poco más. Tú tírale ahí. Tocaban disco estos vatos, ¿no? Como claro nunca existieron, que sí. Hay que recordarles, a explicarles a la raza que sí, tocaban era, música. Era música disco, ¿no? En aquel entonces con los Bee Gees y todo eso. Poco a poco la locura de la opresión, la ignorancia, la ambición y el poder se apoderan de la gente sin notar que no existen diferencias entre sí, porque menos tienes tú mismo eres, porque mucho tienes más mierda eres, apariencias, conveniencias, diferencias se apoderan y definen cómo piensas. ¡Ajúa! El hambre se apodera de la gente que sin culpa alguna tiene que sufrir. Las riquezas se reparten entre unos pocos. Son personas puercas que entre hambre se revuelcan. ¡Aú! La cárcel está llena de personas que por necesidad tuvieron que robar a los que le han robado, solo porque poco a poco la locura de la opresión, la ignorancia, la ambición y el poder se apoderan de la gente sin notar que no existen diferencias entre sí, porque menos tienes tú mismo eres, porque mucho tienes más mierda eres. Apariencias, conveniencias, diferencias se apoderan y definen cómo piensas. controlan tu dinero. Te humillan y te roban. No respetan tus derechos, ni tu libertad, ni tu voluntad. Controlan lo que ves con la mierda de su mente. El hombre existe como el único animal, el que a todo destruye, lo que le rodea. La ambición impone, la necesidad obliga, y todos se dan cuenta en esta puta vida. Y todo esto es, compadre, paranoias colectivas. Feliz primero de diciembre de 2012. Feliz primero de diciembre, que nunca existió. A ese sí. Eso, pues eso fue algo que nunca existió, ustedes nunca escucharon, porque después del 68 nadie dijo nada, nadie protestó, nadie reclamó, ningún joven en su sano juicio se dignó a pararse y decir que las cosas estaban mal. Parece que todos pasaban de lado sin... De ladito, compadre. De ladito, sin cuestionar el sistema, el poder. El sistema, ¿no? El poder. Bueno, pues estas son opiniones vertidas del noticialismo oficial. Nunca existimos, raza. Pero bueno, hay que recordarles a todos ustedes, Hermosillo, que estamos en vivo, Eclectomiroland, Paranoias para Pirotones, desde Afirmatorio. Política y Rock and Roll Radio 97.7 FM. Y pues vamos a continuar con algo de verdadera música, alejándonos de esta blasfemia que acabamos de hacer. Nos valió, loco. No, tuvimos, ahí sí, no respetamos la autoridad, loco. Así es. Y pues, por lo tanto, no creemos que nos construya nuestra opinión. Sí, no, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo de ese tipo de cosas. Loca. Ya déjense esas estupideces de querer construir la opinión de alguien más, por favor. Y continuamos pues entonces, compadre, con algo de Mudhoney. Con Honey. La Shukata, el Mudhoney, ¿no? El Mudhoney con su rola Sonic Infusion. Y después de eso vamos a tener a los Eagles of Death Metal con I'm Your Torpedo. Yo soy tu torpedo. Yo soy tu torpedote. Entonces este bloquecín de Mudhoney, Eagles of Death Metal, venga de ahí. A ustedes que no existen, gracias. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. les cayera encima. ¿Sí me explico? No, no te explico. Las lanzaban al aire para que le cayera encima a los granaderos y otros los golpeaban por debajo de los cascos. No. Por debajo de los cascos, güey. Y ellos se ponían, ¿no, güey? Se ponían para que... Pégame, güey, pégame por debajo. Uy, pero pobrecito. Nuestros indefensos hermanos granaderos. Wey. Oye, vamos... No, ya sé qué va a pasar los aquí. Pinches protestantes, güey. Compadre. Vamos a apelar al instinto religioso del mexicano, del regular Pancho. Ajá. Y vamos a instituir un día de San Granadero del Tolete de Nuestro Señor de los Copetes, ¿cómo no? Afirmatorio. Oye, y otra cosa que pasó en esta nueva realidad, pues que nos estamos dando cuenta que hay cosas que no existieron y otras que, sí. ¿Este surrealismo bien zurrado? Pues yo creo que cambiaron a los granaderos y no nos dimos cuenta, compadre. Ahora son niños de 5 años. No. Hay que llamarles personas especiales. Ratitos, personas especiales. Hay que usar eufemismos, compadre. Buena onda, chilos. Pacíficos y amorosos. No, sí, y esto me recuerda el inicio de la rola de la sociedad, Himno a la Mediocridad, que donde dice: este es un cuento un tanto mamón, una historia sacada del montón. Ni más ni menos que una historia sacada, pero pues no sé si del montón, aquí en este caso no, pero bastante surreal y zurrada. Y bueno, pues otra cosa que también me está dando cuscús, loco, pues a ver cuánto nos dura el cotorreo este, güey. Yo creo que a lo mejor... Yo vi un picapón ahí dando vueltas. Yo creo que Gobernación ya nos cayó aquí, loco. Hay de dos. O seguimos de suicidas. O, pues, como decía el Iron Maiden, empaca todo y run to the hills. Un saludo para mi nalga, que le gusta mucho esa rola. Y... la comaye. Sí, es un saludo. Y bueno, pues... saludo para Abril Orozco, cómo no. La neta... como dijo el vato, el del internet, tengo miedo, pero pues no hay que dejarse, no hay que bajárselos más, sino hay que subírselos bien y fajárselos más. Así es. Y estar muy trucha, raza, Hermosillo. Desde aquí de Clecto Maryland, Paranoias para Piratones, en vivo desde Política Rock and Roll Radio 97.7 FM. Vale, yo creo que mencionar el fondo que tenemos el día de hoy, este fatídico 1 de diciembre de 2012. Donde, pues, no nos quedó más que decir, no, toma tu toma, ciudadano y ciudadana. Esta rola de Depeche Mode, que se llama Never Let Me Down Again. Ya no me dejes abajo, compa. Ya no me dejes ciudadano, abajo, por favor. Mexicano. Pues, y pues... todos de las manos. Eso fue okay. lo que provocó en este espacio Xinguenguenchón, donde... el Tonaraya y el Tomero Jackson les damos a ofrecer nuestras más sinceras disculpas por Simón. Por no haber logrado que esto no sucediera. Pues sí, demonios. Pues también es culpa de nosotros, como y dijo Carlos Fuentes antes de que se fuera, ¿no? No dejen que el pendejo llegue, Carlitos. Perdón, carnal. Oh, perdón, no se puede. Vamos a estar truchas ahí. Sorry. Pues hay que ponerse, como les comentamos, cada vez más truchas, porque va a estar cabrón. Así ahora es. Ahora la camarita va a estar sobre ti y la represión y la every step you va a ser el take, pan de cada día. ¿No? Every move you make. Oh, grab around your finger. I'll be watching you. Sí. Pues, entonces aquí los vamos a dejar con algo de los Chemical Brothers, que pues... también está bastante ad hoc el título, ¿no? Pico, Pico, el copete. Hermosillo, entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, así es. Gracias a nuestra invitada, Adriana Majerrez, de parte de Libera Radio, que estuvo compartiendo aquí testimonio sobre lo que se pudo dar a conocer, aparte de la versión rancia y caduca de los medios maquillada, que normalmente nos dan producida. Exactamente, a conocer. Y pues, muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Aguas con los puentes por los que pases, loco, porque... mi compadre no entendía por qué yo los despedía a mis amigos paranoicos piratones como bienvenidos y bienvenidas, pero ya lo entendió. Sí, ya lo entendió. Ya cayó el billete acá. Un agradecimiento al Nicho, que es la plataforma Dionisio Corral Contreras, programa al mando de la nave nodriza. Sobando las teclas y los botones. El piloto. De forma suavecita, le gusta matar. Sí, suave, lentamente. Suave. Y pues, a propósito, espero no